tal? Muy buenos días. Pasan 6 minutos de las 7 de la mañana. Estamos arrancando el primer programa de este ciclo 99 de Radio Abierta, el informativo de Radio Futura. Buenos días, Vázquez. Buenos días, Manuel Rodríguez. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo muy anda? Bien, muy bien. ¿Usted también? ¿Tiene todo listo? Estamos en las gateras listo. Costó llegar, pero costó. Prometimos estar el 5 listo. Estamos el 5 listo. Claro, como tiene que ser. Esto es así. Futura cumplió. Abril, dijo. Arranca una nueva historia. En abril, Futura madruga. Claro, la soledad del micrófono, pero fiel, el tipo cumplió a las 5 de la mañana. Yo me desayuné con algunos titulares antes de salir para acá. Ajá. Estamos hablando de nuestro operador itinerante por no más de media hora, suponemos. Uh-huh. Un tipo solidario, si los hay, el Tano Peseta. Bueno, Gustavo Peseta arrancó con la muralla hoy tempranito. Claro. No pude escucharlo. No, venía para acá y quería sintonizar, pero usted sabe, la cumbia interfiere mi receptor. Él estuvo, lo que normalmente se dice, calentando el aire. Ajá. Calentando el dial. ¿Qué tal la experiencia desde este horario? Bien, bien. Bueno. Cuesta arrancar. Ahí está. También le cuesta a él. Si nos cuesta a nosotros, imagínese. Bueno, pero a lo que apuntaba con esto, que es interesante en el marco de toda esta problemática de las radios, en particular de Radio Futura, lo importante de tomarlo casi como un desafío. Es decir, nos provocan, ¿cómo respondemos? Más programación. Laburando. Estética nueva. Ah, trabajando. Muy bien. Casi que no nos sorprendieron trabajando. Nos tiraron ahí una punta, nos enojamos. ¿Y qué hicimos? Nos pusimos a laburar. Nos pusimos a trabajar.